Atención, porque hoy es espectacular. Hoy tenemos a un veterano que se conserva con un cutis extraordinario, pero tenemos a una criatura que, saben ustedes, tiene una voz que dará tanto que hablar en las próximas décadas. Es un artista espectacular y han venido, como lógico de cualquier persona que tenga un mínimo de criterio y buen gusto, a ver a Mar Vega. Ahí está Mar Vega. ¡Qué suerte que tengo! Claro que sí, Juan. Estoy hoy muy bien rodeada, ahora mismo les voy a decir quiénes son, porque es que hoy vamos a recordar a una leyenda viva de la música. Como ellos estuvieron en su día y se han convertido en grandes artistas, admiradores de Rafael, como Abraham. Yo no sé qué canción habrá elegido hoy de Rafael. Abraham. Pues yo he elegido una que se llama Yo soy aquel. Yo soy aquel. Yo pues soy. ¿El público quiere escucharle? Sí. Pues adelante, Abraham Mateo. Gracias. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por tenerte ya no vive. El que te espera y el que te sueña. El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera y el que te sueña. Aquel que reza cada noche. Que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera y el que te sueña. Aquel que reza cada noche. Gracias. Increíble, porque él es admirador de Rafael, pero Rafael ha declarado públicamente que también es admirador de Abraham. ¿A que sí? Sí. Eso es un orgullo para ti. Eso ya para mí es lo máximo. ¿Dónde llegará este niño, señoras, señores? ¿Dónde va a llegar? Sin lugar a duda, vamos. Ojalá.